haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur a través de Aler, la emisión correspondiente a hoy, 8 de noviembre del 2016. Un saludo cordial y afectuoso para cada uno de ustedes que siguen la señal de Contacto Sur. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Bolivia, el presidente Morales le baja el tono a las relaciones con Brasil y exhorta a Temer a pensar en la integración. En Nicaragua confirman triunfo electoral del presidente Daniel Ortega. En México, comunidades resisten y luchan contra proyecto carretero. Vamos a iniciar en Bolivia. Allí el presidente de este país, Evo Morales, le ha bajado el tono a las relaciones con Brasil y ha pedido al presidente Temer pensar en la integración a través del tren biooceánico Bolivia y Perú. Carlos Calderón, desde La Paz, Bolivia, de nuestra asociada Herbol, nos informa. Gracias, buenos días. El presidente Evo Morales estrenó un discurso conciliador con su colega de Brasil, Michel Temer, a quien le pidió dejar las diferencias ideológicas para impulsar los proyectos de integración, como el tren bioceánico, para unir los puertos de Santos de Brasil e Ilo en el Perú, pasando por Bolivia. Este lunes, el ministro brasileño de Hidrocarburos, Fernando Coelho, encabezó una comitiva oficial que llegó a la ciudad de Santa Cruz para firmar 4 convenios en materia de hidrocarburos y energía. En la oportunidad, Morales remarcó la importancia de ejecutar de manera conjunta el tren bioceánico para facilitar la exportación e importación de productos a terceros países y envió un mensaje a su colega brasileño. Entonces, como hermanos vecinos, obligados a trabajar conjuntamente, respetando nuestras diferencias ideológicas, es un derecho. Aquí también es un derecho ser procapitalista, proimperialista o antiimperialista, anticapitalista, es un derecho. Los pueblos decidirán. ¿Quiénes son sus presidentes? Morales criticó la asunción de Michel Temer tras la caída de la socialista Dilma Rousseff, que en criterio del mandatario boliviano fue producto de un golpe de la derecha proimperialista. Sin embargo, ahora considera válida la presidencia de Michel Temer para hablar de proyectos de integración. Es más, hasta ofreció garantías a las inversiones brasileñas luego que en el pasado nacionalizara una refinería administrada por Petrobras. Desde la sede Herbol de La Paz, Bolivia, Carlos Calderón para Contacto Sur. En Nicaragua, sectores y movimientos populares afectos al sandinismo han celebrado el triunfo de Daniel Ortega. Las autoridades electorales de este país ya han confirmado el resultado. Confirmaron que el 99% de los escrutinios en donde el partido gobernante Frente Sandinista obtuvo el 72,5% de los votos, seguidos muy lejanamente del Partido Liberal Constitucionalista. Vamos con un informe que ha preparado Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Confirman triunfo electoral del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Autoridades del Consejo Supremo Electoral, encargados de organizar las elecciones en Nicaragua, confirmaron los resultados de un 99% del escrutinio, en donde el partido gobernante, el Frente Sandinista, obtuvo el 72.5% de los votos, seguido muy lejanamente del Partido Liberal Constitucionalista, dirigido por el expresidente Arnoldo Alemán, con un 15% de los votos. El presidente de este poder electoral, Roberto Rivas, destacó la participación de la ciudadanía, llegando a alcanzar los 2.578.000 votantes de un padrón electoral de casi 4 millones. Para el funcionario Rivas, el nivel de ausencia de votantes fue normal y estuvo similar a otros procesos electorales, alcanzando esta vez el 31%. Sin embargo, los partidos opositores que no participaron del proceso señalaron que el nivel de ausencia fue superior al 60%. Mediante un mensaje del presidente Daniel Ortega, leído por su esposa Rosario Murillo, que lo acompañó en la nueva fórmula presidencial, agradecieron al pueblo nicaragüense por el apoyo recibido. Nos sentimos agradecidos infinitamente a Dios, bendecidos, prosperados y en victoria. Y aquí lo más importante es el triunfo, la victoria de una nueva cultura política que promueve el cariño, el respeto, el entendimiento, la unidad de todos por el bien de todos. Los partidos opositores que participaron del proceso reconocieron los resultados, aunque señalaron que detectaron una serie de anomalías. Así lo dijo el candidato por el Partido Liberal Constitucionalista PLC, Maximino Rodríguez, quien se ubica como la segunda fuerza política en el país. Sin embargo, los simpatizantes sandinistas salieron a las calles a festejar el triunfo y esperan nuevas festividades a nivel de los distritos de Managua y de los municipios del país. Celebrando una victoria más de nuestro gobierno, de nuestro Frente Sandinista, por más restitución de nuestros derechos, por más liberación del pueblo, porque el pueblo siga disfrutando más de lo que es la libertad de hoy en día en Nicaragua. ¡Combate el deporte! ¡Más salud! ¡Más educación! ¡Que viva la juventud sandinista! ¡Que viva el comandante Daniel! Este triunfo para mí significa el corazón, significa los héroes y mártires, significa nuestra ideología, nuestro sacrificio, la nueva juventud, nuestra victoria, seguir adelante con el progreso. Los expertos electorales de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, que fueron invitados por el Poder Electoral, elogiaron el proceso y el nivel de civismo mostrado por los nicaragüenses. Información que compartimos para los amigos y amigas de Aler Contacto Sur, les habló Nelson Rodríguez. Y por cierto, han comenzado las elecciones en los Estados Unidos. La jornada ha comenzado temprano. Más de 200 millones de norteamericanos están participando en las urnas para decidir el futuro y elegir un presidente de los Estados Unidos. Entre Hillary Clinton y Donald Trump están en una competencia, según las encuestas, en las últimas horas, generando preocupación y polémica. Se calcula que alrededor de 219 millones de estadounidenses tienen el derecho a voto, aunque la cifra final de votantes se quedará lejos de los 200 millones, dado que los porcentajes de participación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos suelen ser bajos. Recuerde que además de la votación de los ciudadanos y ciudadanas norteamericanos, entran en juego lo que se denominan los colegios electorales para definir quién será el presidente de los Estados Unidos. Así que hay expectativa en América Latina, sobre todo en el sector latino, de cuáles podrían ser los resultados debido a declaraciones bastante fuertes, discriminatorias, que ha tenido Donald Trump durante su campaña, pero que han captado la simpatía de varios sectores en el propio Estados Unidos. Seguimos con más información en Contacto Sur. En México hay una población, una comunidad que se resiste a un proyecto carretero, una autopista que podría atravesar toda una comunidad, todos unos territorios sagrados y dividirla en un 75%, afectar también biodiversidad, afectar a las propias comunidades. De esta población que se opone y se resiste a este proyecto carretero. Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla nos cuenta. San Francisco Xochicuautla resiste. San Francisco Xochicuautla está en el Estado de México. Es una comunidad amenazada con la destrucción de su territorio por parte del gobierno federal y de una empresa poderosa. Sin embargo, la comunidad no se detiene. Saben que defender su tierra es defender su vida. Así nos lo dice don José Luis Hernández, vocero del movimiento en resistencia de esa comunidad. Es la imposición de un proyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan. desde el 2006 que se dio la concesión a la empresa IGA, después en el 2007 inician trabajos de brechas, de desmonte, toman medidas sin consulta, sin permiso de la comunidad, de nadie. Entonces cuando nosotros nos organizamos, hacemos nuestra asamblea como la hacemos las comunidades indígenas, y la asamblea general, que es la máxima autoridad, dice que ese proyecto carretero no puede pasar por nuestros territorios. Esta carretera que está planteada por un lado el gobierno y por otro esta empresa que usted menciona, ¿atravesaría su comunidad? Atraviesa nuestro territorio y pasaría a un lado, a la orilla de nuestra comunidad, pero estaría dividiendo más de un 75% de nuestro territorio. El pueblo quedaría abajo, nuestro territorio, que son bosques, son lugares sagrados, son caminos a nuestros lugares sagrados, estarían quedando arriba, confinados. Pero además vienen más proyectos después de la carretera que ya conocemos. Vienen proyectos de casas de habitación, que son cabañas de tipo residencial, club de golf. Les interesan nuestros recursos, nosotros tenemos bosques, tenemos agua. Ese es el motivo por el que quieren imponer esa carretera. Han utilizado, decimos nosotros, toda una ingeniería del divisionismo con la comunidad, y hay conflicto social, se ha rompido el tejido social, pero además han usado toda la fuerza pública para poder imponer ese proyecto, ya que nuestra comunidad ha sido invadida, ha sido sitiada por la policía estatal en varias ocasiones, muchas ocasiones. Ha habido represión en contra de muchos compañeros nuestros, hombres, mujeres, niños. Llevamos 22 compañeros detenidos. Desde Radio Guaya para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. En Ecuador, las autoridades ordenaron una investigación asociada a una explosión en una bodega de material bélico en la Brigada Patria, situada en la vía Latacunga, en Quito, Ecuador. Esto causó la muerte de un sargento y dejó varios heridos. Están investigando. Dayana Ortiz, de Radio Latacunga y asociada a Corape, nos informa. Creyeron que era nuevamente el volcán Cotopaxi. Fue la expresión en su testimonio de Lorena Quiñones, esposa de un militar radicada junto a las instalaciones de la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria, ubicada en la ciudad de Latacunga, en donde este 7 de noviembre, a las 6:45 de la mañana, se produjo una explosión en las bodegas de armamento, y como resultado dejó un fallecido y 5 heridos. Es un tremezón feo, se sintió que fue en forma de un temblor fuerte, ¿no? Pero pensábamos que era el volcán, pero no era el volcán. Y yo fui a dejar a mis hijos afuera porque estudian afuera. Al regreso nos enteramos de la noticia, pero si es cierto no se sabe nada porque uno como espectador no puede decir. Los familiares, al enterarse de la noticia, acudieron de inmediato a las instalaciones donde confirmaron el lamentable fallecimiento de Félix Echeverría, cabo primero oriundo de Salinas. Víctor Maza, suegro del hoy extinto, señala por el lamentable momento que desde tempranas horas de la mañana tenían que atravesar. Yo le estaba dejando a mi hija en el colegio, tengo una hija de 14 años, estaba a la altura de la Villa Flora, y entonces fue algo alarmante, algo que no nadie puede coger y recibir una noticia de esta. Fue algo duro. Mi hija llamó por teléfono a mi señora, y entonces fue algo espantoso lo que yo le estaba dejando a mi hija en el colegio. Tengo una hija de 14 años y me indicaron de que ha habido una explosión aquí en la brigada de Latacunga, y entonces como él estaba hecho cargo de la bodega de material bélico, entonces nos alarmamos al mismo tiempo, entonces me trasladé directamente de Quito acá. Pese al retraso de la hora prevista para la rueda de prensa, autoridades nacionales indicaron que se desconocen los motivos de la explosión, puesto que la bodega únicamente contenía armamento de los soldados, argumentó Ricardo Patiño, ministro de Defensa, quien nombró a la persona fallecida y los 5 heridos que dejó esta explosión. Lo más grave es el hecho de que uno de nuestros soldados haya fallecido. Desde acá honramos la memoria del cabo segundo Félix Echeverría Martínez, un valeroso soldado que perdió su vida en este lamentable accidente. Para la familia de Félix Echeverría Martínez, nuestra condolencia. Luis Castro, comandante general del ejército ecuatoriano, señaló que se ha conformado una junta de investigación para conocer la causa que provocó el accidente. Una bodega de armamento, exclusivamente donde se guarda el armamento, los fusiles. No se guarda explosivos o no se guarda granadas. Para eso utilizamos refugios que inclusive no se encuentran aquí en esta unidad. Las autoridades señalaron que se brindará el apoyo a las familias, tanto moral como económicamente, por lo acontecido. De igual manera, se espera los resultados que arrojen las investigaciones por parte de dicha junta para esclarecer el caso. Reportó Dayana Ortiz. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.